yo voy a pedir un fuerte aplauso. ¿Aplausos? Sí, señor. Un aplauso de confianza. Uno de confianza. Gracias. Gracias. Porque igual Gabriel es... abrió me ha defraudado de demasiadas veces como para que me voto de confianza. Igual es horrible que me planteen esta sección como que si no hago carne está todo mal. Sí, o sea, loco. Es horrible. Hay mucha gente... Mira lo que te digo, hace verdura. Hay mucha gente que nos escucha que no come carne. Claro. Hay mucha gente que le podemos dar... Tenés panceta, tenés poroto, tenés otras cosas también que... Bueno, por eso. Justamente hoy voy a... Hoy vamos a estar... Hoy vamos a traer una receta fácil de hacer, que lleva un tiempito, no mucho, de estar bastante concentrado, porque es un risotto, pero que lo vamos a hacer con porotos aduki, que son riquísimos, que son unos porotitos chiquitos, color como un violeta intenso. Okay. Aduki, se llama. Sí, y son muy, muy ricos, son muy nutritivos. Okay. Reemplazan la carne para los que son vegetarianos y no comen carne, o para el que está haciendo alguna dieta específica y no puede comer carne, aunque le gustaría. Tiene tanta proteína como la carne. Muchísimas proteínas, muchísimas vitaminas. Es una de las legumbres que tiene menos calorías, o sea, está que ayuda mucho al aparato digestivo. O sea, que no le digas esas cosas a Barragán que ya lo tiras para atrás. No le importa. Bueno, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama? Porotos. Aduki. Aduki. O sea que la gente que no come carne igual tiene que comer cosas que parezcan carne. No, tienen que reemplazar la proteína de la carne. Que y sí, obvio. La carne. Y obvio. Y sí. Y bueno, sí, no, porque te tires en contra de los vegetarianos. No, pues pero sí, bueno. Hay que tener una dieta un poco más equilibrada. Bueno, no como carne, pero tengo que comer cosas que contengan los mismos elementos que la carne. Ah. Bueno, y. ¿Por qué no se la bancan y se van al país? Al país de la que no hay carne. Bueno, y definitivamente si no es muy nutritivo y mejor y mejor que el de... Yo sigo hablando, ustedes hablen todo lo que quieran. Que digo que muy nutritivo también y mejor incluso que el arroz blanco es el arroz, este arroz integral, que es el arroz yamaní, que además es muy rico. No sé si alguna vez ustedes comieron el arroz yamaní, es muy rico. Aún no sé si les interesa, pero... Sí. Pero realmente es rico. Y la, yo digamos, comía la... arroz integral, no sé pero si no es el yamaní. Carlos, vos fuiste a comer un día a un lugar donde venden jugo de pasto, así que te estás inhabilitado. Sí, es verdad. Es verdad, un asco. Un lugar que vende una bebida así de pasto. Sí, sí, sí, sí. Y no tenían cerveza, verdad. Además. Y digo, no, cerveza no vendemos café alcohol. Tampoco. Bueno, ¿sabes qué? Café no, generalmente tienen café de almendras, leche de almendras. Yamaní y aduki. Yamaní es el arroz que digamos, es... Pero chupa, porque yo comía un arroz integral que era como pedacitos de cosa, no agarraba el gusto. No, sí, este chupa, lo que pasa, digamos, que a diferencia del arroz blanco, de cualquier tipo de arroz blanco, tarda bastante más de tiempo en cocinarse que el arroz almidonado, que el arroz blanco. Okay. Entonces, ¿podemos seguir con el mate? Sí. Dale. Podemos seguir con el mate. Entonces, bueno, yo les voy a decir esta receta para pocas porciones, digamos, para dos o tres porciones. Por supuesto que, como siempre les digo, si quieren hacer para más gente, dupliquen todo lo que les voy a decir. Vamos a usar 200 gramos de arroz yamaní, 50 gramos de poroto saduki. Prueben los porotos aduki porque son muy ricos. Ah, muy poquito, mucho sí. Menos de poroto que de arroz. Sí, sí, sí, sí, eso es un toque nada más. Después vamos a usar hongos, los portobelos, si no, cualquier tipo de hongos que quieran. Estos están buenos, están ricos, fresquitos. Una zanahoria mediana. ¿Estás vendiendo? Una cebolla mediana, una cebolla de verdeo. Sí. Después vamos a usar, para meterle también a este risotto de yamaní y aduki, calabacino zucchini. Zucchini. O un zucchini. ¿Lleva rúcula también? No, no lleva rúcula. Un tallito zucchini, de apio. Aduki, yamaní. Un tallito de apio, cómelo, es rico y todo lo que te estoy diciendo, salvo la cebolla, está comelo bastante callate, barato. Te acabo de decir. Está comelo. Bastante barato todo. Sí. Y, bueno, decía, un tallo de apio y después vamos a hacer aceite de oliva y caldo, que vamos a necesitar siempre para hacer un risotto, necesitamos caldo. O sea que van a poner bien el caldo, un caldo de verduras, puede ser un caldo de cubito, o si tienen ganas, o si tienen, porque hay mucha gente que hace y guarda y frisa. La gallina no va ahí. Y no. Jorge, justo habías hecho caldo de gallina, algo, vos. De ave, algo. Jorge estuvo todo el fin de semana haciendo caldo de gallina. De todas formas, yo voy a contar cómo se hace este risotto, que es fácil, pero si ustedes después quieren agregar, digamos, una porción, por ejemplo, de pollo, de como quieran. Ah, claro, o, por ejemplo, se me ocurre que se puede hacer, si le quieren poner un poco más de potencia y más de grasa, sí, animal, sí, se puede cortar, por ejemplo, unas, si tienen... unas... Churrascos, salchichas. Mollejas. ¡Mollejas! Unas mollejitas rico, crocantes también se puede poner encima de este arroz, que queda muy rico. Bueno. Oh, lo convenciste. Bueno. O sea... Pueden si ponerle riñón, la proteína que ustedes quieran, la pueden poner acá también. Para hacer. Riñoncitos también, se pueden hacer unos riñoncitos a la provenzal que le va a quedar muy bien. Porque está el hongo. Todavía no empezó la receta. Rico, está bien, ¿eh? Bueno, no empezó, pero, viste que la llevamos hacia la carne. Sí, no, esto es que si lo pueden agregar, pero por supuesto para la gente que no quiere comer carne, está buenísimo también. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué especias vamos a utilizar? Vamos a utilizar pimentón dulce, sí, una páprica picante, o bueno, si no tienen una páprica, un pimentón picante. Sí. Sí, masala, que la masala es riquísima, se vende en todos lados y está buenísimo, pues es una mezcla de especias. Masala. Si no tienen masala, puede ser un curry rico, pero masala se vende y se vende mucho, y se vende también en los sobrecitos, o sea, los comunes, no es tan complicado. Okay. Ni de Palermo. Yo soy sordo. Escuché marsala. No, masala. Ah. Masala, que es una combinación de diferentes especias. Ajá. Se usa mucho en la comida india, en la comida árabe también. Hay picantes. No, necesariamente. Es una combinación de condimentos, digamos. Y si no, se puede usar un curry común. Bueno, vamos a hacer póngale esto. Póngale cosas para pizza. Condimento para pizza. No, que trae un montón de adobo para pizza. Ah, igual es otra mezcla. Okay, esto es como más hindú. Bueno, lo que vamos a hacer es cortar la zanahoria, la cebolla, en lo más chiquitito que se pueda. Uh-huh. Lo ideal con este tipo de preparaciones es que quede todo más o menos, si quieren, por supuesto, el que tiene tiempo y gana. Que quede, visualmente está bueno eso, que queden el mismo tamaño que el tamaño del arroz. Entonces, digamos, como que se hace como si hace un plato lindo y rico, y visualmente lindo. Okay. Pero si no. Digo, ¿esto para qué? Si se cortan chiquititos. Sí, no es fácil, pones un arroz al lado y cortás y la media igual. Chicos, no serían salames. Es fácil. Le cortan la cebolla chiquito, un poquitito más chica de lo que lo cortan habitualmente. Y la cebolla y la zanahoria también. Y lo que vamos a hacer es saltearlo a fuego bajo, un poquitito en la sartén. Bueno. Si tienen ganas, si tienen un poquito de aceite de oliva rico, un aceite de oliva rico, si no, un aceite común. Cuando la cebolla se empieza a transparentar, vamos a mandar ahí el arroz a maní. Y hacemos lo mismo que con un risotto. ¿Qué hacemos? Transparentamos el arroz, lo nacramos, con lo que se dice es freír prácticamente el arroz. Entonces lo dejamos ahí un minutito hasta que se ponga transparente. Seguimos revolviendo bien siempre. En este momento hay que revolver. Okay, no hay líquido prácticamente. No tiene líquido, tiene todavía solamente no. Aceite. El arroz es... Ahí agregamos el ajo, picadito, chiquitito, con el apio también. El apio también, chiquito. Y vamos a saltear un minutito más. En ese momento vamos a agregar los porotos, que los porotos van a estar crudos, pero se van a cocinar igual que el risotto, porque el arroz va a llevar bastante tiempo. ¿Este poroto crudo quedó remojado antes? Sin remojar, el poroto lavado, crudo, se manda ahí. Ah, mira. Bueno. Se manda ahí. Y vamos a mandar el poroto y el caldo. Sí, okay. El caldo siempre, cuando hacemos risotto, es hasta arriba, justo de la preparación de las verduras y del arroz. O sea, no mucho. Porque después eso vamos a ir agregando con un cucharón, vamos a ir agregando. Se cubren solamente los vegetales entonces. Mandamos ahí todos los condimentos, el pimentón dulce, la páprica, el orégano, la masala. Y a medida que el líquido se va evaporando, vamos agregando. Esto es la forma tradicional de hacer un risotto. En este caso, siempre. En este caso vamos a demorar bastante más que un risotto común, porque el arroz generalmente se hace, el arroz blanco común se hace en 15, 16, 17 minutos, y esto nos va a llevar unos 50 minutos. Por eso los porotos se van a cocinar bien también. El poroto no está remojado. El poroto no está remojado, se va a cocinar junto con el arroz, que va a tardar mucho tiempo, o sea, unos 50 minutos en cocinarse junto con los porotos, que van a estar al dente. Ah. En los 50 minutos van a estar así. Les gusta el arroz un poco más, menos al dente, déjenlo un cachito más. Ok. Bueno, vamos a cortar ahí. El zucchini, lo que vamos a cortar y vamos a usar bastante es la cáscara con un poquito de se le saca de la un pulpa, poco lo de la pulpa. Pero lo del sacas. Medio se le saca. Okay. Y vamos a cortar eso bien finito, sí. Otra vez, en cuadraditos bien, bien chiquititos, como hicimos con la cebolla, como hicimos con la zanahoria. Vamos a cortar también la parte verde de la cebollita de verdeo, que no la metimos antes, la vamos a meter ahora porque si no se sobrecocina. Y también vamos a mandar los hongos en que salteamos previamente. Vamos a hacer un salteadito de hongos en una sartencita aparte. Bueno. Y también lo vamos a tener ahí. Vamos a agregar entonces la cebolla de verdeo, la cebolla de verdeo, el zucchini. Vamos a dejar unos minutitos que se siga haciendo, unos 3 o 4 minutos más, okay. Que se siga haciendo esto cuando ya casi está el arroz. Y después vamos a apagar el fuego. Cuando está el arroz, vamos a apagar el fuego, lo vamos a dejar reposar 5 minutos para, sí, que todo empiece a absorber el líquido y todo el gusto de todas las especias. Y cuando salteamos los honguitos, que ya los tenemos ahí, lo vamos a mandar arriba de la preparación, ajá, directamente. Agregamos los hongos arriba ya de un plato donde vayamos a servir el risotto. El hongo no va adentro y se revuelve todo. No. Y el se puede poner, si querés, el salteadito de los hongos, se puede poner un poquitito de perejil. Ajá. Se puede poner un cachito de vino, si quieren un vino blanco. Un poquito de vino blanco, un toquecito de vino blanco, ya que lo van a hacer en una sartén aparte, y eso sí se agrega. Bien. Y por supuesto que si quieren agregar unas mollejitas, unos riñoncitos, lo hacen aparte y después lo agregan arriba del plato. Eso espolvoreado con un poquitito de perejil y ya va a estar. Es una rica comida que reemplaza bastante porque tiene realmente muchos nutrientes. Para los que no comen carne, está buenísimo. Prueben los aduki, que están buenísimos y que la verdad que son pulenta. Para los que no comen carne y para los que comen carne también. Gaby, muchísimas gracias. Es rico, es polémico. Aduki con chamaní y con masala. Bravo. Anoten palabras nuevas. Ya venimos. Más humor. En breve más. Todos en cuero.